ventas se cerraron, las migas que quedaban ya no están. Con la masa apurando entre las manos, bailando con los dientes apretados en el pan. Hacían 40 grados, era el punto de la suerte, el animal. Y el pony está cansado de la foto, no le gusta trabajar. Salté el alambre, cambié de nombre para ganar. Nací para correr, no para caminar. No dejo el codo en la barra del bar. Nací para correr, no para caminar. Una vez que se escapó la tortuga, si no vuelve que la vayan a buscar. Y que empiece la comedia y que aparezca, porque Alfredo no lo pueden encontrar. Se hizo humo con la torta, y a quién le importa la milonga de los demás. El colifa verdadero se hace el loco para disimular. Salté el alambre, cambié de nombre para ganar. Nací para correr, no para caminar. No dejo el codo en la barra del bar. Nací para correr, no para caminar. No es raro que pierda el equilibrio. La mesa con tres patas parece demasiado querer lo que pensaba que podía tener. Una cuenta en corrientes, un suero boliviano y un oro en la pared. Ojalá que primero le caiga el agua al quintero, que le vaya bien. Salté el alambre, cambié de nombre para ganar. Nací para correr.